Sí. Thank you. Gracias por estar. Find the covers and your head and

Jonathan, the book back then. era yo. Me di cuenta que no la hizo. Llegué a tierras antiplanas arrastrando con porfía mi cofre de artesanías, magra fortuna. Ahí encontré indios nuevos que a ver mi trafa ruinosa. Me cantaron una hermosa canción de cuna. Don Rodrigo, duérmase. Cierre sus ojitos, no los deje abiertos, porque si no se duerme, se va a quedar despierto. Cierre sus ojitos, porque si no se duerme, se va a quedar despierto. Cierre sus ojitos, no los deje abiertos, porque si no se duerme, se va a quedar despierto. We're conciencia quedó olvidada, ya no descansa para nada. Los temores abundan mucho, el miedo, la desesperanza. Cansados, desilusados, lluvia de sueños acabados. Buscando una salida, la que le salvará su vida. Thank you. Thank you. ¿Sabe qué? Está bueno. No me acuerdo cómo era. ¿Cómo se lo pone? Ah, este de acuerdo porque le dice. Claro. Es que sí, es así. La música es mía. ¿Es que parece? ¿Qué tipo que son? Son increíbles. Sí, nos vamos acá, ¿no? Sí. Sí, acá. Primavera, llegó el segundo semestre. Alfonso, ¿te da un temblor? Sí. O dos pizzas. No sé, capaz que una media pizza y una lata.